10:45 minutos, como les destacamos en el arranque de la mañana hace unos instantes, cita solidaria hoy, de nuevo fundamental en nuestra localidad, como es la visita de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, hoy mañana, cita para donar sangre, como siempre, en esa planta tercera del edificio del Mercado y de los Juzgados. Vamos a comentarlo durante los próximos minutos junto al coordinador del centro que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Miguel Ángel Barbero, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en, como decimos, en lo que supone esta visita de los equipos móviles. Lo cierto es que comenzamos este 2021 con una situación muy crítica. Te quería preguntar para comenzar, Miguel Ángel, ¿cómo está ahora mismo la situación en cuanto a reservas de sangre en la provincia? Bueno, pues desde el principio del año, que la salida de Navidad fue bastante complicada porque disminuyó mucho drásticamente todas las reservas de sangre en Andalucía y llegamos a tener serios problemas. Poquito a poco, con la colaboración de los donantes de sangre, hemos ido recuperándonos hasta tener pues un stock de aproximadamente para 9 días, lo cual no nos deja respirar un poquito más. Pero sí es cierto que tenemos puntualmente un descenso de los grupos A negativo y cero negativo que necesitamos recuperarlo rápidamente, es decir, necesitamos a la sangre de todos los grupos, pero con especial urgencia que esté cero negativo y A negativo. Así que la necesidad desde luego está ahí de todos los grupos, pero insistimos, para aquellas personas que nos estén escuchando y, bueno, pues tengan esos grupos A negativo y cero negativo, nos decías, ¿no? Efectivamente, esos grupos son los que necesitamos con más urgencia, tenemos reservas para menos tiempo. La sangre que, además, dentro de todas las dificultades, ¿no?, supongo que evidentemente está suponiendo para el día a día en las instalaciones hospitalarias a causa de la COVID, bueno, pues si falta sangre, no digamos, ¿no?, para poder intentar recuperar el ritmo medio normal, ¿no? Sí, para ir al ritmo normal de distribución debemos ir siempre pues por delante de la distribución. Y esto es complicado porque el COVID no está afectando a la necesidad de transfusión, se mantiene lo mismo que se mantenía en el 2019, incluso con niveles de necesidad superior, porque bueno, de un año para otro va creciendo la necesidad, y el COVID pues afecta pues a otras circunstancias que nos pueden repercutir negativamente, como es la disminución de la movilidad de las personas, de los ciudadanos, de los posibles donantes, el que podamos llevar menos camillas porque hace falta tenerlas a distancia de seguridad una de otra en nuestros locales, hace que vayamos más lentos, es decir, que las incomodidades para el donante son mayores, aunque intentemos que no lo sean, pero cierto es que, bueno, para todos nosotros esto está suponiendo, llevamos más de un año con problemas con dentro de lo que es una pandemia. Ya nos estamos acostumbrando, pero es algo muy, muy, muy importante. De hecho, la propia pandemia, lo que es esta situación, no sé si también ha obligado, ¿no?, a eliminar diferentes puntos que eran habituales, ¿no?, de colectas, ¿no? Sí, hay determinados lugares donde, por ser pequeños, están más ventilados, tienen una accesibilidad complicada para que se guarden en la distancia de seguridad hasta llegar a nuestras camillas, que hemos tenido que dejarlo, y hay sitios que directamente pues no se pueden hacer, como son centros de enseñanza, empresas, en algunas empresas, las Fuerzas Armadas también en algunos acuartelamientos, pues hemos tenido problemas y no hemos podido acudir. Ahora, bueno, pues poquito a poco se va abriendo, podremos ir a los centros de enseñanza, aunque todavía, por ejemplo, en la Universidad de Cádiz todavía no está presencial al 100%, y bueno, pues esperemos que cuanto antes se normalice la situación, pero bueno, siquiera, y tenemos que confiar en que toda la población colabore con nosotros, sobre todo los donantes habituales, y que se puedan unir a la donación, a la familia de donantes, pues más personas que todavía no son donantes, que aprovechen nuestras campañas para comenzar algo más. Imagino además, ¿no?, que esta situación provoca que tengáis que multiplicar las visitas a otros puntos donde sí se puede, como es el caso de Ubrique, ¿no? Porque si echamos la vista atrás, además de lo que son las visitas habituales cada dos meses, también comprobamos, ¿no?, cómo intercaláis visitas extraordinarias, ¿no? Pues sí, en Ubrique, dado la gran cantidad de donantes que hay, que hemos visto que podíamos tener unas buenas cifras de donación, un seguimiento de nuestras convocatorias, pues cada mes, si bien una de ellas la hacemos no con cuatro turnos, es decir, dos días, mañana y tarde, pues a lo mejor una tarde nada más, y hemos visto, bueno, pues que nos sirve perfectamente, como bien dices, para compensar esos lugares donde no podemos acudir a la donación. Ha ocurrido con Ubrique y con otras poblaciones con un número de donantes o de población importante. Bueno, pues ahí queda, por tanto, el Centro Regional, que pone la confianza en Ubrique para esta situación, y seguro que la respuesta de nuevo será muy positiva. Te quería preguntar, Miguel Ángel, si durante todo este tiempo de pandemia habéis notado mayor dificultad, mayores reticencias, mayor desconfianza para acercarse, a donar por todo lo que nos rodea. Pues sí, efectivamente nos lo han expresado los donantes, muchos de ellos, bueno, y sus miedos a acudir a los lugares de donación porque tienen miedo, tienen prevención de que puedan ser contagiados de posibles enfermos o posibles portadores del virus asintomáticos. Nosotros, bueno, tenemos que tranquilizar a la población. Tomamos las medidas que se deben tomar y que nuestras autoridades sanitarias nos dictan. Y, bueno, recuerden que es un facultativo y personal sanitario, en enfermeros, enfermeras en nuestro equipo, que saben perfectamente cuáles son las medidas que deben tomar y para tratar en lo posible de que se pueda transmitir el virus, ¿no? Brevemente, bueno, pues el uso de la mascarilla, por supuesto, es obligatorio, mínimo quirúrgica, y si alguna persona, bueno, pues lleva una mascarilla que a los compañeros les parece que no ofrece seguridad para ellos y para los demás donantes, le ofreceremos una mascarilla para quirúrgica para que se la pongan en el momento de la donación. Después, bueno, pueden hacer lo que quieran con ella. Lavado de manos previo a la donación, camillas, como digo, separadas, metro y medio, dos metros unas de otras, y pediremos a los donantes que durante la estancia en los lugares de colecta, pues también guarden la distancia de seguridad necesaria. Por todo lo demás, las medidas de seguridad en la donación, pues son las que tratábamos siempre de garantizar y seguimos manteniendo, ¿no? Cuanto más material estéril de un solo uso y bueno, pues el reconocimiento previo a la donación, donde nuestro facultativo pues se asegurará de que no durante reúna perfectas condiciones físicas para poder realizar la donación. Además, en el caso de Ubrique, ¿no?, en el lugar donde se realizan las donaciones, hay grandes ventanales para que circule el aire, como elemento también añadido, ¿no? Efectivamente, que podamos, o bien un local grande, como en algunos lugares subimos a polideportivos, a pabellones deportivos, sino, bueno, pues ventilación forzada, si es posible. Bueno, pues todo ello como medidas extraordinarias. La desconfianza en muchos casos, ¿no? En otras épocas, en el pasado, era por la cuestión de la aguja, de si me podía contagiar algo, de si se utilizaba material desechable o no, que por supuesto, y bueno, pues ahora pues ha variado hacia la situación que con que nos encontramos, ¿no? Sí, nosotros, bueno, todos somos reacios a permanecer en lugares de aglomeración, ¿no? Como puedan ser, pues, tiendas, establecimientos de cualquier tipo donde se reúna un grupo de personas. Existe ese miedo a ese virus invisible que no le vemos, pero puede y está ahí. Y eso, pues, es un miedo que se nos ha metido a todos y, tenemos que tomar precauciones, y cuanto más precavidos seamos, pues menos riesgo de transmisión tenemos. Y bueno, pues la vacuna también van a hacer que se corte un poco la cadena de transmisión, y sobre todo que la gravedad de las personas que lo puedan contraer y estén vacunados, pues no sea tan grande como estaba siendo hasta ahora. Y por supuesto, bueno, pues está el miedo a las agujas, que yo creo que es el principal miedo que tiene, que puede tener una persona a la hora de ir a donar, el pinchazo, ¿no? El pinchazo para extraer sangre. Si la sangre, el extraer esa cantidad de sangre, pues le va a caer mal, le va a producir anemia, todos esos miedos, pues seguirán existiendo, aparte de el miedo añadido al virus, ¿no? Al coronavirus. Uh-huh. Bueno, pues tenemos que recordar que la donación de sangre es segura. Hay un facultativo que va a tomar, va a realizar una entrevista de salud previa a cada donante, aunque sean donantes antiguos, le tomará la atención, el pulso, haremos una determinación con una gotita de sangre que cogemos del dedo con un pinchacito que no duele, una gotita para comprobar si tiene, que no tenga anemia el donante, y pueda prescindir de esa cantidad de sangre, unos 450, 470 centímetros cúbicos. Para una persona de 50 kilos, que es el mínimo para poder donar, pues pone menos del 10% de su sangre. Se puede prescindir perfectamente para una persona sana y que no tenga anemia, se puede prescindir de esa cantidad sin tener ningún problema. El límite de nuestro cuerpo está mucho más allá, mucho más volumen de sangre habría que conseguir o perder para que empezara a haber síntomas. Es decir, que se recupera perfectamente de la donación sin ningún problema, y hasta el punto, bueno, pues se puede donar legalmente, nos permite nuestra legislación, a los 2 meses y no más de 4 veces al año un varón o 3 una mujer. Uh-huh. Pero técnicamente, desde el punto de vista médico, se podría incluso antes, ¿no? Incluso antes de 1 mes se podría, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nuestra legislación, para ampliar la seguridad todavía más, y que ninguna persona vaya a tener ningún problema, tenga las condiciones físicas que tenga, nos dicta que deben transcurrir 2 meses, 60 días entre una donación de sangre y la siguiente de sangre. Lo hemos constatado, además, por aquí, como cuando hablamos sobre la donación de sangre, desde hace meses, muchas de las preguntas tienen que ver, no ya si puedo donar, si, no sé, tengo algún tipo de infección, de patología, sino concretamente se refieren a si he pasado, y supongo que por ahí van muchas de las preguntas, ¿no?, que os hacen ahora, si he pasado la enfermedad, la COVID, ¿puedo donar? Perfectamente. Si han transcurrido 28 días desde la desaparición de los síntomas y no ha quedado ninguna secuela que pueda contraindicar o que no sea recomendable la donación, pues se puede donar perfectamente, sobre todo si tuviéramos, que no es lo habitual, una PCR negativa posterior a la enfermedad, para la aparición de los síntomas, pues con 14 días, ya tenemos la PCR posterior, repito, con 14 días sería suficiente la desaparición de los síntomas, si no, que es lo más habitual, que no se haga una PCR al terminar la enfermedad, pues serían 28 días. En ese tiempo, bueno, pues ya el virus ha más que de sobra desaparecido de la sangre y ya no se podría transmitir. Uh-huh. Y aquellas personas que se Afortunadamente, ¿no? Ojalá que cada vez sean más, se hayan puesto algunas de las dosis de la vacuna, ¿podrían donar? Perfectamente también, al día siguiente de vacunarse, si no hay ningún síntoma, malestar, fiebre, etcétera, lo que suele ser más habitual, si es que existe alguna reacción adversa a la vacuna o secundaria a la vacuna, pues se puede donar. La restricción no es la vacuna, sino el estado físico posterior a la vacuna. Y para todas aquellas preguntas que se puedan plantear, la casuística evidentemente no puede ser muy grande, la recomendación, como hemos hecho, ¿verdad, Miguel Ángel, en otras oportunidades? Allí hay un médico que nos recibe cuando vamos a donar, que nos hará preguntas y, bueno, nos indicará finalmente si podemos o no donar, digo, ante la duda, ¿no? Efectivamente, nuestro personal facultativo y enfermería podrá informar en todo momento sobre cualquier situación, cualquier duda que nos quieran consultar. También por teléfono nos pueden llamar al 956-03-3120 y le podremos resolver cualquier duda que puedan tener. En la página web del SAS, en el apartado Ciudadanía, Donar Sangre, ahí también hay un apartado de preguntas frecuentes y información sobre la donación de sangre. Por supuesto, los lugares de donación, nuestro calendario de colectas de sangre, no solamente de Cádiz, sino del resto de Andalucía también. Miguel Ángel, el caso concreto de Dubrique en este arranque de año, no sé si tienes las cifras en la mano ahora mismo, desde un punto de vista general, ¿cómo ha ido ese en cuanto a donaciones este arranque de año en el que ya decimos, se han producido diversas visitas por la necesidad existente, visitas tanto habituales cada dos meses como extraordinarias? Sí, claro, ya preveíamos que el aumentar la frecuencia de donaciones hace que disminuya el número de donaciones en cada visita, ¿no? Si bien el dar más oportunidades a la población para realizar donación de sangre, pues hace que al final aumente el número de donaciones y, bueno, pues también hemos visto un cierto incremento del número de donaciones en algunas personas que donan más veces al año. Esto es importante y ojalá que si todos los donantes, porque evidentemente no todas las personas donan las cuatro veces los varones y las tres veces las mujeres que se puede donar en un año. Si eso fuera así, tendríamos que pedir, por favor, que no donaran tanto, ¿no? Más o menos la media de donaciones por donante, y es una cifra bastante constante, no solamente aquí, sino en Andalucía, Europa, es de 1,4 aproximadamente número de donaciones por donante y año. Con que aumentáramos de ese 1,4 a 2, tendríamos excedente de sangre con el número de donantes que contamos en la actualidad. Tendríamos un excedente porque sería, aproximadamente tenemos en la provincia alrededor de 30, 35 mil donantes habituales, son personas que han donado en los últimos tres años alguna vez. Eso pues significaría casi medio punto más, medio donación más al año, pues aproximadamente unas 15.000, de 10 a 15.000 donaciones más cada año. Pues está por encima de nuestra autosuficiencia. A nosotros nos faltan unas 4 o 5.000 donaciones más al año para poder ser plenamente autosuficiente y no depender de otros centros de la red de medicina transfusional de Andalucía, ¿no? Como red que somos, pues la sangre pues se va redistribuyendo y a aquellos centros en momentos determinados tengan dificultades para distribuir sangre suficiente a los hospitales, bueno, pues son auxiliados por habitualmente los centros más próximos a esta cuestión. En el caso de la provincia, entre 30 y 35 mil donantes habituales. En el caso de Ubrique, ¿de cuánto podemos estar hablando? Bueno, pues el número de la cifra, pues disculpa, no la conozco en este momento, pero sí te puedo decir que aproximadamente que la tasa de donación, que es el número de donaciones por habitantes y año, es la población para poder comparar unas con otras está por encima del 60, entre 60 y 70 donaciones por 1.000 habitantes y año. Por encima de la media de Andalucía y de la provincia, por supuesto. Bueno, pues ojalá que sigamos en ese sentido, porque la necesidad es muy grande. Bueno, lo repetimos muchas veces, pero todos somos conscientes de ello, y más en situaciones como la actual. Antes de finalizar, Miguel Ángel, si te parece, nos quedamos con esa pregunta, ¿no?, que parece muy básica, pero ¿para qué se utiliza la sangre? ¿Por qué es tan necesaria en los hospitales? Bueno, por resumirlo un montón, sin sangre los quirófanos se tienen que cerrar, y en muchas plantas de los hospitales habría muchos problemas. Es decir, que la atención sanitaria en nuestros centros de hospitalarios se vería completamente mermada y dificultada notablemente. Es decir, que la sangre pues se dona de manera altruista, voluntaria, en silencio, pero cuando falta sangre, todas las voces y todas las miradas se miran unos a otros, hace falta sangre, y bueno, pues tenemos que salir por los medios, que colaboréis siempre con nosotros, y mandar mensajes de alerta, de aviso, de desesperado, para que haya donación de sangre. Sin sangre, los hospitales pues funcionarían muy mal, y la asistencia sanitaria que daríamos a los pacientes sería bastante pobre. ¿Por qué? Porque de la sangre dada por una persona, la sangre, digamos, completa, total, vamos a separar los glóbulos rojos en una bolsa aparte, de manera estéril, todas las plaquetas y todo el plasma, que es la parte líquida de la sangre, ¿no? La parte líquida, ese plasma en el que van circulando, en el que van los hematíes, los glóbulos rojos, las plaquetas y los leucocitos. Los glóbulos rojos los vamos a utilizar, son los transportadores del oxígeno y del anhídrido carbónico, el oxígeno de ida a nuestros tejidos para aportarles ese elemento fundamental para la vida, que es el oxígeno del aire que respiramos, y se traen los desechos del metabolismo, del funcionamiento de la célula, que es el anhídrido carbónico, que lo expulsamos por los pulmones al exterior. Ese ciclo de respiración es fundamental y primordial. No podemos estar mucho tiempo sin respirar, como cualquiera puede comprobar. Cuando falta sangre, faltan glóbulos rojos, que es ese transporte de oxígeno, pues cuanto más sangre se pierda, más se dificulta esa respiración de las células, y en tejidos, digamos, nobles, como el cerebro, el corazón, riñones, pues hígado, pues empiezan a producir problemas por falta del aporte de oxígeno. Es por esto que siempre que hay una pérdida de sangre, por el motivo que sea, si es una pérdida importante, es necesario de manera urgente reponer. El cuerpo no va a tener, aunque lo va reponiendo, los glóbulos rojos perdidos, pero muy despacio. Hay que reponer rápidamente ese transporte de oxígeno, que es aportando glóbulos rojos que de momento no podemos fabricarlos y que solamente lo podemos obtener de una donación de sangre. Este, por lo tanto, pues ya se puede observar que es un elemento de urgencia. Cuando hay una pérdida grande de sangre, hay que reponerlo rápidamente esa pérdida, para que se transporte, que es lo importante que hace los glóbulos rojos, el fundamental, lo que nos mantiene con vida. Se recupere rápidamente y haya aporte de oxígeno al cerebro, corazón, riñones y a todo nuestro cuerpo. Después las plaquetas las vamos a utilizar pues para personas que por algún motivo no produce su médula ósea suficiente número de plaquetas, puede ser por tratamientos oncológicos, es decir, cualquier tratamiento oncológico para cualquier cáncer hace que daña a la médula, a muchas células de nuestro cuerpo, a las cancerosas también, pero también a células sanas y que son necesarias para la vida, y entre ellas está la médula ósea, con lo cual pues disminuye la producción de plaquetas, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, pero las que antes, digamos, fallecen, antes se mueren, son las plaquetas, y son las más frágiles y las que pueden dar problemas si están en un número por debajo de un nivel. pueden producir hemorragias, a veces hemorragias importantes, ¿no? Por todas esas plaquetas son las que ayudan en nuestro cuerpo a taponar los pequeños, los microporos que se puedan producir en una herida, en una erosión de nuestra mucosa gástrica, por ejemplo, por un fármaco muy agresivo, por el motivo que fuere, ¿no? Sí. Por esto en los tratamientos oncológicos, pues prácticamente siempre durante el tratamiento, en un momento u otro habrá recibido el paciente alguna transfusión de plaquetas. Y por supuesto en las patologías de la médula ósea, ya sean oncológicas o no lo sean, puede haber una falta de producción por otras enfermedades y falta de producción porque la hemos provocado con un tratamiento oncológico. En estos casos, bueno, pues siempre las plaquetas nos pueden ayudar a mantener con un estado de salud aceptable al paciente hasta que se recupere esa producción en su médula ósea. Y el plasma es la parte líquida de la sangre que lleva fundamentales proteínas para nuestra existencia, como son los factores de coagulación, la albúmina, las hemoglobulinas, que son anticuerpos que nos defienden contra gérmenes, contra bacterias, etcétera. Ese plasma, esas proteínas fundamentales, se pueden perder por el riñón, el hígado no las puede producir, sobre todo la albúmina, en una cantidad suficiente. A estos enfermos, hepáticos, renales, grandes quemados, pues unas quemaduras extensas, se pierde mucho plasma a través de faltar esa contención de la piel que se ha visto dañada por una quemadura. Entonces estos enfermos se van a beneficiar de la transfusión de plasma. Por esto que hay tres grandes grupos de pacientes o de enfermedades que pueden beneficiarse de una sola transfusión sanguínea, sin contar con los derivados que a su vez podemos extraer de plasma, que es frasquitos con factor 8 de coagulación, con albúmina y con hemoglobina. Es decir, que aprovechamos cada una de las donaciones al máximo para poder abarcar un mayor número de pacientes que se puedan beneficiar de ellas. Pues ahí tenemos la explicación perfecta sobre lo que supone el gesto de una donación, hasta qué punto es importante por diferentes motivos y hasta qué punto se aprovecha esa sangre. Miguel Ángel, los oyentes que nos están enviando preguntas, hablamos antes de la casuística, que podría ser evidentemente muy, muy grande. Dudas sobre si puedo donar o no en determinadas situaciones. Dice un oyente, ¿cuánto tiempo hay que esperar para donar después de hacerse un tatuaje? No, pues después de un tatuaje o de una perforación cutánea, un piercing, debemos esperar 4 meses. Como medida preventiva frente a, bueno, se debería emplear material estéril de un solo uso en el tatuaje, pero bueno, como no lo podemos, no tenemos una garantía de ello, evidentemente, pues para asegurarnos más, al máximo posible, pues dejamos 4 meses sin donar a la persona que se le ha hecho un tatuaje o un piercing. Es lo mismo que el mismo tiempo que se ocurre un accidente biológico, se clava una aguja de una intravenosa, existe un accidente en un quirófano, en cualquier situación en la que pueda haber un accidente, por remoto que sea, más cuidado que se tiene en los lugares sanitarios, en las clínicas, hospitales, pues no se tiene en ningún otro sitio. Cualquier accidente que pueda contener, existir la posibilidad, aunque sea pequeña o remota, de que vayan virus, sobre todo los que se transmiten a través de la sangre, hepatitis C, VIH, pues vamos a dejar ese periodo de incubación. Si en los 4 meses no se ha producido la enfermedad, ya no se va a producir por la causa que haya causado ese aplazamiento a la donación. Y otro oyente nos apuntaba si Claro, hablaba de forma muy genérica. Si tienes un tratamiento de pastillas, de comprimidos, puedes donar, depende, ¿no?, de qué tipo de comprimido, supongo, ¿no? Sí, sí, en la mayoría de los casos el medicamento no es la causa en sí, sino el motivo por el que se está tomando. Por poner un ejemplo que es muy habitual, bueno, pues la toma de aspirina no contraindica la donación si se está tomando pues porque se tiene un dolor de cabeza. Uh-huh. Siempre hay que indicarlo, porque en los casos de toma de aspirina no debemos emplear las plaquetas. Se hace la donación de sangre, utilizaremos los glóbulos rojos, el plasma, pero no las plaquetas. ¿Por qué? Porque las plaquetas se encuentran, bajo el efecto de la aspirina, se encuentran, digamos, disminuidos su función de unirse unas a otras para hacer esos tapones que hablábamos al principio y taponar las heridas. Motivo por el que se utiliza la aspirina para personas que tengan riesgos trombóticos, riesgos de tener un taponamiento de una pequeña arteria cardíaca. En esos casos, bueno, pues se prescribe aspirina al paciente. En este caso no podría donar aún tomando aspirina, porque tiene un problema cardíaco y para eso se está tomando la aspirina. Así que no es lo contradictorio o lo que perjudica o imposibilita el medicamento en sí, sino la causa por la cual se está tomando, depende, ¿no? Efectivamente, hay otros medicamentos que podemos poner, por ejemplo, la insulina. La insulina, la que se utiliza desde hace ya muchos años, se obtiene de manera sintética, ya no son los derivados antiguos que había, derivados de la insulina del cerdo, que podía provocar algún tipo de alergia. Hoy día la insulina es un medicamento seguro y no perjudicaría a la persona que recibe la transfusión si se encuentra, aunque sea inyectada, un diabético, si se encuentra en niveles normales, ¿no? Pero el problema no es esa insulina, sino que se está usando en una persona diabético que puede tener problemas vasculares y que bueno, pues es recomendable por esos motivos que no donen. Bueno, pues ante cualquier duda, en cualquier caso lo comentamos. Hombre, si existe esa voluntad, que es lo más importante, pues que acudan y pregunten a el personal sanitario que está allí, responsable evidentemente de la donación de sangre, o si no, como nos decía Miguel Ángel, incluso, ¿no?, llamando al centro regional al 956-03-3120. Pero lo importante es esa voluntad que muestran, por ejemplo, los oyentes que nos están preguntando. A partir de ahí, bueno, pues es cuestión de ver el caso concreto. Efectivamente, o bien en nuestro Facebook, lo pueden encontrar fácilmente en Facebook, lo pueden encontrar Centro de Transfusión Tejidos y Células de Cádiz. Incluso en Twitter también estamos, Dona Sangre Cádiz, y bueno, pues a través de las redes sociales, de estas dos redes sociales, teléfono, en la página web de SAS, de Ciudadanía Donar Sangre, también encontrarán preguntas frecuentes y información sobre la donación de sangre. Pues ya lo saben, tienen diferentes vías para resolver esas dudas. Nosotros que pues hemos querido hablar también de ello, ofrecer algunos detalles y sobre todo animar a la donación. Recuerden, hoy ya de hecho ha comenzado la posibilidad de donar desde las 10:30 hasta la 1:30 del mediodía, o bien por la tarde noche desde las 5:30 hasta las 9:30, hoy y mañana, en la tercera planta del edificio del mercado y los juzgados, como es habitual cada vez que nos visitan los equipos móviles a nuestra localidad. Pues Miguel Ángel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndole, por supuesto, como siempre, toda la información, y ojalá que podamos hablar de importantes datos, porque desde luego son necesarios. Insistir en A negativo y cero negativo, todos los grupos necesarios, pero en concreto eso es aún más, nos decía, ¿verdad? Efectivamente, esos son los que en este momento necesitamos recuperar rápidamente en nuestro stock. Pues ahí queda el llamamiento. Como siempre, muchas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo a todos, buen día.